Medios. Marco Lara Clar. Medios, lamentaciones de Mancera, procurador inquisidor Marco Lara Clar. Además de servidores públicos, especialistas, activistas y ciertos periodistas, quizá la mayoría ignora que, al mismo tiempo que promovía la reforma constitucional de gran envergadura, que incluye 10 artículos para modernizar el sistema de justicia penal, el gobierno calderonista presionaba para incorporar el arraigo a la Constitución. Tal reforma constitucional entró en vigor hace 2 años. En junio de 2008, y aunque significa un avance histórico en el respeto al debido proceso penal, contradictoriamente asentó en el artículo 16 que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona. ¿Por qué contradictoriamente? En el útil cuadernillo Arraigo hecho en México, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hace notar que el arraigo textual es una detención arbitraria, pues no persigue declarar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de la libertad para conseguir información que pueda ser valiosa para la investigación penal, es decir, no se investiga para arraigar, sino que se arraiga para investigar. O sea, usted es detenido y el Ministerio Público, en virtud de que carece de pruebas, pide al juez que lo arraigue. Tras este trámite, usted va a dar a una prisión llamada centro de arraigo sin ser legalmente culpable, violándose su derecho a que se le presuma inocente, como impone el artículo 20 a partir de esa misma reforma constitucional. Y puesto que en el centro de arraigo el juez no vigila la legalidad ni las condiciones de su detención, queda usted expuesto a tortura, incomunicación y vejaciones, lo mismo que su familia, para obligarlo a autoinculparse. Si al final el juez determina que es inocente, el arraigo se convierte además en el castigo anticipado por un delito que usted no cometió. Las comisiones públicas de derechos humanos han guardado silencio o no han hecho lo suficiente para combatir este recurso abusivo, salvo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que lo ha denunciado y emitió hace unas semanas la recomendación 02-2011 a Miguel Ángel Mancera, procurador de justicia, y Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Este documento identifica la brutalidad con la que el gobierno que se presume de izquierda democrática, como el de la Ciudad de México, viola derechos humanos de forma sistemática y flagrante. Aporta la más completa argumentación de por qué el arraigo contraviene los estándares internacionales del debido proceso y basa sus afirmaciones sobre la indigna aplicación de esta medida cautelar en el Distrito Federal en el análisis de 92 expedientes judiciales, entrevistas con funcionarios, incluido el director del centro de arraigo, y testimonios de mujeres y hombres arraigados. Celdas hacinadas y asfixiantes, agua fría, alimentación y servicio médico precarios, restricciones inaceptables para acceder a medicamentos y para la visita familiar, incomunicación, traslado de costos de servicios como el de lavado de ropa y medicinas a las familias, condiciones que no consideran necesidades específicas de las mujeres, normas de conducta absurdas. En el piso, dice la recomendación textual, existe trazada una línea amarilla que lo recorre, el centro. Las personas deben caminar por esta línea en actitud forzada, con las manos cruzadas hacia la espalda. Encierro tocado por la crueldad. Dice la recomendación lo siguiente: una de las estancias de aproximadamente 8 por 8 metros, cuyas ventanas tienen vidrios opacos y protecciones metálicas, las personas caminan en círculos aproximadamente durante 15 a 20 minutos al día. La recomendación 02-2011 documenta la violación en el centro de arraigo de los derechos al debido proceso, la adecuada protección judicial, la seguridad jurídica, la libertad y la seguridad personales, la integridad personal, los derechos de las personas privadas de la libertad y el derecho a la salud. También recomienda al procurador Mancera y al magistrado Elías Azar evitar el arraigo, lo que ambos rechazaron hacer. Hace menos de 2 semanas, familiares de 2 hombres arraigados por el delito de secuestro de un grupo de 6, interpusieron ante la Comisión del DF una queja porque en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, textual, los están presionando psicológicamente y se les amenazó con presentarlos ante los medios de comunicación. La Comisión dictó inmediatamente medidas de protección para evitar dicha presentación, que tendría lugar el lunes pasado, el 13 de junio, protegiendo sus derechos al resguardo de la identidad y la presunción de inocencia. Al día siguiente, el 14 de junio, si bien también insistió en que tenía pruebas para mostrar la culpabilidad de las personas que serían presentadas, y con ese impedimento de la comisión del DF se afectaban los derechos de las víctimas y el derecho de la comunidad a informarse, Mancera acabó aceptando que por lo pronto tenemos que evitar la presentación. Este es un hecho histórico. Nunca nadie por vías legales había impedido una presentación de personas que no dejan de ser inocentes hasta que, a través de un proceso, un juez resuelva lo contrario. Pero será una gran noticia si las demás comisiones toman el mismo camino para proteger la presunción de inocencia y los derechos de personalidad de aquellos imputados de delito a quienes debieran servir. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.